Muchas veces, a veces nos encontramos con cierto tipo de personas de las cuales pensamos que tal vez el Evangelio no los va a alcanzar. Ya sea de clase baja o muchas veces de clase alta, pensamos que el Evangelio no los puede alcanzar. Déjame decirte que en el pasado Dios ya lo ha hecho y lo está haciendo en el presente y lo hará en el futuro. ¿Quieres aprender más acerca del Evangelio a los gentiles? Acompáñanos, estudiemos juntos. ¿Es la Biblia relevante para nuestros jóvenes en el siglo XXI? ¿Cómo pueden los principios de la Biblia ser aplicados en la vida diaria de los jóvenes? Te invitamos que te unas a los jóvenes de Wichita Hills College mientras exploran y aplican las lecciones semanales de la Palabra de Dios. Ven, únete, busca papel y lápiz y abre tu Biblia para que estudiemos juntos. Hola, querido amigo, querida amiga que estás con nosotros. Estamos contentos de poder abrir la palabra de Dios y aprender más. Hoy vamos a hablar acerca de la vida de Pedro, pero de su relación con el Evangelio hacia los gentiles. Estamos muy contentos de estar aquí, aprender más de las oportunidades que Dios está dando a muchas personas. Quiero darte la bienvenida y también quiero dar la bienvenida a nuestra querida amiga Sharon. Muchas gracias. Mi nombre es Sharon Farías Tupertuis y también quiero darles una linda bienvenida al programa. Bienvenidos y traigan sus Biblias. Muchas gracias, Sharon. Definitivamente necesitamos nuestra palabra de Dios, nuestras espadas. También quiero dar la bienvenida a Stephanie. Gracias, David. Así es, me llamo Stephanie Fernández. Gracias por estar con nosotros de nuevo, por ser fieles amigos y amigas, estar compartiendo este tiempo con nosotros. Esperemos que este sea de gran bendición. Estaremos hablando de misiones, cómo Dios quiere usarte a ustedes en este día y para siempre. Gracias, Stephanie. Estamos emocionadas de saber que el Evangelio está yendo a todo lugar, Amén. ¿Verdad? También quiero dar la bienvenida a nuestro querido amigo Ezequiel. Hola, bienvenidos. Me llamo Ezequiel. Y estoy muy alegre de aquí a acompañarlos en Estudiemos Juntos. Hoy vamos a cubrir la lección sobre obras misioneras. Es claro. Y eso es lo que sucedió con Pedro, ¿verdad? Anteriormente vimos que los judíos empezaron antes de Jesucristo, antes que Jesús llegara a esta tierra, unos años antes, ellos empezaron a como hacer como una reforma entre ellos. Y lo que hicieron fue, nosotros nos vamos a encerrar nosotros mismos, vamos a guardar la ley de Dios, porque anteriormente no guardamos la ley de Dios y nos llevaron cautivos. Entonces empezaron a hacer más reglas y hubo más separación con el resto del mundo. A pesar de que eran cautivos de Roma, Roma les dejaba gobernarse a sí mismo, pero inmediatamente lo que hicieron fue separarse. Toda persona que no era judía no merecía el Evangelio para ellos. Y vimos que ya en estudios anteriores que Dios sí quería alcanzar a otros, como el caso de Jonás, el caso de Naamán, el sirio, que también Jonás, que fue a Nínive, ¿verdad? Una ciudad pagana. Dios siempre ha estado tratando de alcanzar a otros lugares. A un Rahab, que era de una ciudad perversa, y ella prostituta, ella aceptó el Evangelio y ella se convirtió y ella llegó a ser una de los ancestros de Jesús, ¿verdad? Vemos ahora la situación de los judíos. Jesús viene, deja a los discípulos, ¿y qué es lo que va a suceder? Estamos viendo que va a empezar algo muy importante y vamos a empezar a estudiar esto con la vida de Pedro. Pero antes de empezar y abrir la palabra de Dios, vamos a tener una palabra de oración. Voy a pedir a Estefan si nos puedes guiar en oración. Padre Celestial que estás en los cielos, gracias Padre por darnos esta oportunidad de nuevo de estar juntos, por las personas que están aquí con nosotros escuchando. Esperemos Padre que sea de gran bendición para ellos, que puedas tú hablarles a sus corazones de qué es lo que tú quieres para sus vidas y que al ir sobre este estudio que podamos ser bendecidos por tu Santo Espíritu. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mira, quiero contarles algo antes de empezar y entrar directamente, que es la historia de Pedro, con su relación a los evangelios, ¿verdad? Al evangelio, perdón, con su relación a los gentiles. Y como Ezequiel lo mencionó, es acerca de las misiones que nosotros tenemos. Muchas veces nosotros hemos ido en misión de tocar puertas, ¿verdad? Y nos ha tocado estar en lugares muy pobres, donde hay inclusive peligro, pero Dios siempre nos protege. Pero también hemos estado en lugares muy altos, ¿verdad? Donde hay mucho dinero, tú ves, es difícil caminar a veces de una casa a otra, tienes que caminar un montón porque las casas son muy grandes, ¿verdad? Y muchas veces, a veces se piensa de que no, en estas casas no va a haber ningún resultado. Y muchas veces nos hemos encontrado personalmente, lo he visto varias veces, donde las personas han abierto las puertas y son fieles, personas muy fieles y si quieren servir a Dios, e inclusive han sido muy generosas muchas veces y Dios ha abierto y uno se queda, wow, no pensé que en esta casa Dios iba a proveer las bendiciones, ¿verdad? Y en medio de esos esas pruebas, ¿verdad? Sí. De fe, uno se da cuenta que Dios tiene su gente en muchos lugares, clase baja, clase alta. Y eso fue el caso de Pedro. Pedro, vamos a empezar y voy a pedirle a Sharon si nos puede leer el versículo de esta semana. Y se encuentra en Hechos 2, 38 y 39. Y dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos al Señor nuestro Dios llamaré. Entonces estamos hablando, primero que nada, es el primer requisito para un misionero, que en este caso fue Pedro, ¿qué es lo que recibió? El Espíritu Santo. El arrepentimiento, pero fue el Espíritu Santo que le dio poder, ¿verdad? En Hechos capítulo 2, ¿qué es lo que vemos? Vemos en el versículo 5, ¿Quién lo puede leer? Hechos capítulo 2, versículos 5 y 6. Ok, y dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones, piadosos, de todas las naciones debajo del cielo. Y cuando este fue divulgado, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Imagínate, estos eran judíos todavía. Eran judíos que estaban viviendo en otros países y que se habían reunido en el lugar y porque había una fiesta. Entonces están ahí y muchos de esos judíos. Es como acá, ¿verdad? Hoy en día me ha tocado encontrar personas, muchas personas donde son hispanos, ¿verdad? Que son de segunda, tercera generación en Estados Unidos y una vez les hablas y no hablan español, ¿verdad? Me he encontrado muchas veces, no hablan español, es porque ya se han criado acá. Están acostumbrados acá. Sí, su cultura ya está acá. Entonces, y eso es lo que había pasado en ese entonces, estaban viajando y esa es la situación en muchos países, ¿verdad? Donde a veces se mueven de un lugar a otro lado y normalmente la segunda generación adopta el lenguaje del país, pero muchas veces ellos se quedan con la cultura y eso era el caso de los judíos, ¿verdad? Ellos hablaban otra lengua, pero ellos venían y mantenían su cultura. En este caso, Pedro encuentra a ellos, el Espíritu Santo viene con gran poder y empieza a predicar. ¿Te imaginas esto que cada uno escuchaba en su propio lenguaje? Y eso lo hemos visto en muchas campañas evangelísticas. He visto que hay lugares donde tú vas y te dicen tú de qué lengua eres. Si se predica en inglés, entonces tú hablas español, te dan unos aparatos donde tú puedes escuchar en tu propio lenguaje. Hay personas que están traduciendo al instante, ¿verdad? Y eso es muy bonito, pero esta vez, hoy que tenemos tecnología, podemos hacer eso. Pero en ese momento, vemos que el Espíritu Santo no necesitaba tecnología y él lo hacía de manera. Sí, a mí también me gustó mucho este punto. Que en nuestra relación con Dios, ¿quién viene primero, Dios o hombre? Dios. Normalmente eso es lo que normalmente pensamos, ¿verdad? Sí. Pero dice aquí en la Biblia, en Mateo 5:23, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcílate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. En Hechos capítulo 2, versículo 1 dice esto. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Muchas veces Juan andaba hablando de la unidad. Y uno de los requisitos para esta unidad tenía que ellos tienen que estar unidos. Y dice Juan, dice, ¿cómo vas a decir que amas a Dios si no amas a tu hermano? Uno de los requisitos para la unidad que ellos tenían es que ellos tenían que estar reconciliados. Y cuando ellos iban a venir el Espíritu Santo, podían recibir eso para predicar con poder. Exacto. Y hoy en día tenemos que aclarar eso. La unidad tiene que estar basada en la palabra de Dios, en la responsabilidad, en lo que es correcto. Sí. No en nuestros propios deseos, ¿verdad? Muchas veces piensan, si no lo haces a mi manera o a mi gusto, no estamos unidos, ¿verdad? Entonces, eso no es. Ellos dejaron el yo a un lado, dejaron sus gustos, sus preferencias, y dijeron, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo que se tiene que hacer correcto? ¿Qué es lo que la Biblia dice? Y eso es lo que trae unidad en la Biblia. Entonces, uno puede hacer unidad en inclusive cosas malas, ¿verdad? Hay gente que está unida y tienen pandillas, son unidos, ellos no se dejan, pero es tal vez una filosofía mala. Entonces ellos hacen su unidad basado en la Biblia. Ahí dice que estaban estudiando, estaban orando. Entonces ellos empiezan a la unidad y a sale el resultado, ¿verdad? El Espíritu Santo. Y en la misma manera como ellos estaban unidos para que tengan el derramamiento del Espíritu Santo, también nosotros hoy, como misioneros, si pensamos que Dios nos va a bendecir con el Espíritu Santo para poder ir a todo el mundo, para decirle de la venida de Cristo, ¿cómo lo podemos hacer pensando que no tenemos que estar unidos nosotros mismos también? Vemos que eso es cierto, un buen punto. Pero a veces pensamos que Jesús va a ser el centro de todo el grupo, pero primero tiene que ser Dios primero en nuestras vidas individualmente para que sea en todo el grupo individualmente. Exacto, porque sí, va a estar dentro de nosotros y en tú y en ti automáticamente nos va a unir. Es como una rueda, un círculo. Si nosotros estamos al borde y Dios en el centro, lo más que nos acercamos a Dios, todas las otras personas nos acercamos juntos. Exacto, y continuando, es lo que pasó con Pedro, ¿verdad? Pedro empieza y predica grandemente, presenta a Jesús, es muy bonito en el versículo 37, se compungieron de corazón, ellos reciben el Evangelio, pero el punto de acá de la lección es que empieza Pedro con gran poder, pero el punto es que ahora resulta que sucede algo. Vamos a saltar ahora al capítulo 10 de Hechos. En el capítulo 10 de Hechos se encuentra un personaje que muchas veces se podría decir que este personaje es muy muchas personas dirán, pues esta persona será muy buena, pero tal vez no le pertenece el Evangelio, ¿verdad? Entonces, si alguien quiere leer el capítulo 10, versículo 1. Sí, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Y dice, piadoso, versículo 2, y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Es muy precioso saber de que hay afuera personas que están orando a Dios, que son tan lindas personas. Yo he encontrado sinceras y tal vez no tengan toda la verdad como muchas personas, pero son más sinceras que aún personas que están dentro de la iglesia con toda la verdad. Mira, me recuerda mucho cuando estaba colportando, encontré una casa grande, carro nuevo, y uno se queda, ¿quién será? Muchas veces pensamos, no, esta gente tiene todo, no va a querer el Evangelio. Y era un doctor, en realidad. Tú sabes que en Estados Unidos los doctores hacen 300, 400 mil dólares al año, ¿verdad? Son gente muy, muy afluente. Y me acuerdo que encontré a este doctor, era tan, ¿cómo les digo? Tan amable, tan sincero. Y él me dijo, David, mira, yo entregué mi vida a Dios. Y él me dijo, ¿sabes qué, David? Él me dijo, David, el sueño americano es una mentira, me dice. Y yo le digo, ¿por qué? Me dice, porque el sueño americano te dice que aquí vas a ser feliz, vas a tener una casa grande, vas a tener un trabajo. Y dice, yo vivo acá. Dice, yo tengo una casa grande, tengo un carro nuevo y eso no vale nada. Dice, dice que hace un año atrás, que cuando lo conocí, él había conocido a Jesús por primera vez en su vida. Lo había conocido y me dice, desde ese entonces, mi vida está cambiando. Y me di cuenta que todo esto es basura, me dice. Y él sabe, y estamos viendo la historia de Cornelio en tiempos presentes también, que es un hombre fiel, sincero, ¿verdad? Que él quiere servir a Dios. Y esta era la historia de este hombre. Y eso es increíble. Y cuántas veces, pensando que no les va a interesar el Evangelio, los pasamos por otras personas que pensamos que van a ser interesadas, cuando en realidad ellos son los que saben, como el rey Salomón, que conocen a todo el mundo, vamos a decir, todo lo que el mundo dice que puede dar felicidad. Y ellos saben que todo eso no tiene felicidad. A mí también me gusta el versículo 30 y 31. Dice, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que esta hora, es a esta hora yo estaba de ayunas en la hora noventa, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandecente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída. Aquí miramos aquí una gran lección y es la que la de la oración y cómo Dios contesta. Hay muchos de nosotros que estamos en dificultades y que muchas veces andamos pasando por muchos problemas y a veces preguntamos si Dios nos escucha. Pero aquí miramos que dice la palabra de Dios que un ángel se le apareció a Cornelio y le dijo a Cornelio, tu oración ha sido contestada. Aquí en nuestras vidas cotidianas, hay ángeles que andan marcando nuestras acciones, que andan escuchando nuestras palabras. Ellos conocen las lágrimas y las dificultades que andamos pasando por. Y ellos tienen un plan para nosotros, así como Cornelio. Exacto. Y antes de ir a ese lugar, vamos a ver a través de la historia de lo que pasó primero. Y eso se encuentra, de hecho, está en el versículo 4, ¿verdad? Y vamos a ir acerca de lo que está sucediendo. Versículo 4, 13, dice, este vio, hablando de Cornelio, en visión manifestándose manifestamente, como a la hora nona del día, que un ángel de Dios entraba a él y declaraba y decía, Cornelio, y él, puestos en él los ojos, espantado, dijo, ¿qué es, Señor? Y díjole, tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria a la presencia de Dios. Envía, pues, ahora hombres a Joppe, haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Y entonces le dice, está aquí, es el lugar. Y un ángel se le aparece a Cornelio. Y yo sé, un ángel es un mensajero de Dios, en realidad. El ángel significa un mensajero. Pero sabemos que este es un ángel del cielo, ¿verdad? Hay ángeles terrenales que somos nosotros, ¿verdad? Son mensajeros de Dios. Y vemos que la historia viene de esta manera y le dice, ve y busca a este hombre. Y la pregunta que yo tengo acá es un ángel, ¿verdad? ¿El ángel conoce el evangelio? Mucho mejor que nosotros, ¿verdad? ¿Por qué el ángel no se lo dio ahí mismo a Cornelio? ¿Verdad? No, pregunta. ¿Por qué no se lo dijo, okay, Cornelio, te voy a ahorrar el viaje que vayas a buscar a Pedro y te voy a decir todo lo que tienes que saber, ¿verdad? Pero le dice, ve a buscar a Pedro, ¿verdad? Eso es bonito porque eso me está diciendo que Dios tiene algo específico para cada uno de nosotros y quiere usar a nosotros para una persona específica. Estamos hablando de misiones. Vemos que hay países o ciudades o pueblos que vemos, no sabemos si esas personas están listas o que quisieran saber de eso. Pero como a ese hermano Cornelio, vemos que él estaba preparado, nomás necesitaba que alguien viniera con la verdad. Porque este hombre ya estaba viniendo a Dios, estaba sincero, quería escuchar de Dios. Y eso es lo que estamos viendo, que Pedro iba a ser el que iba a ser usado para llevar el evangelio a Cornelio. Sí, es una doble bendición porque, número uno, es cuando escuchas la historia del evangelio por otro humano y ves cómo Dios ha obrado en su vida, decís, es posible para mí también. Y también en la parte de Pedro, cuando Dios nos da una oportunidad de enseñar o contar cómo Dios ha bendecido nuestras vidas, también nos fortalece nuestra propia fe. Y eso creo que son las cosas que Dios puso en cuenta. Doble bendición, ¿verdad? Doble bendición. Sí. Le ayudó a Pedro y le abrió un nuevo, como le digo, camino del evangelio, porque Dios estaba preparando. Y Pedro, vamos a ver, primero antes de terminar con la historia de Pedro, hay algo que sucede. Pedro está en una casa en Cesarea, ¿verdad? Vemos que él está ahí, en Joppe, perdón. Él está en el versículo 9, en adelante podemos ver qué es lo que sucede ahí, esa historia. Que Pedro está ahí y tiene hambre. Y le aparece una visión. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que baja de la visión? Una cortina o una sábana con animales. ¿Qué tipo de animales hay acá? Todos eran animales que no eran limpios, y eran inmundos, y habían muchos, y Dios le dijo en clara voz, mata y come. Y después dijo Pedro, pues, ¿cómo voy a comer si desde joven no ha comido estos tipos de comidas. Uh-huh. Y pues después dijo, lo que yo uh-huh. ha hecho, no llames inmundo. Lo que Dios limpió, ¿verdad? Lo que dice, lo que Dios limpió, no lo llames inmundo. Uh-huh. Entonces, estamos viendo que, ¿qué es lo que pasa acá? Pedro está ahí, dice, no quiero comer. Mucha gente utiliza esto de diferente manera, pero hay que ver bien el contexto. Uh-huh. Mucha gente piensa que porque Dios le dijo, come una serpiente, habían cuadrúpedos y todo, entonces podemos comer de lo que sea. No, en realidad no es así. Hay que ver, estamos viendo ahora el contexto, la historia. Uh-huh. Dios lo estaba preparando a Pedro, su mentalidad, porque si él recibía a alguien y decía, hay un centurión que quiere hablar, saber de Dios, él fácilmente iba a decir, no, ellos no merecen nada, son gentiles. Uh-huh. Pero Dios lo estaba preparando, le estaba dando Dios, Jesús hablaba en parábolas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces le estaba usando el mismo método, le estaba diciendo, mira, come esto. Y él dice, no, yo no como, ¿cómo voy a comer eso? Dice, no llames inmundo lo que Dios uh-huh. limpió. Entonces él sucede, uh-huh. y inmediatamente después llegan los criados de Cornelio, uh-huh. ¿verdad? Llegan los criados de Cornelio y dicen, mira, aquí necesitamos que vayas. Y es muy bonito saber que Dios tiene plan para cada uno, ¿verdad? Prepara. Sí. También podemos mirar esta lección que no solo Cornelio estaba orando, uh-huh. pero aquí miramos que Pedro antemano también estaba ayunando y también orando. Uh-huh. Y miramos que cuando hay dos gente que cree en Dios, Dios los va a unir. Mm. Y ese es el principio que andamos yendo. Sin hacer, no puedes hacer obra misionera si no estás unido. Mm. Dice Jesús en Mateo, una casa dividida en ella misma no puede estar fundada, se cae. Y así todo cristiano debemos de estar primero unidos con Dios y con nuestros hermanos para hacer una obra grande. Mm. Exacto, y eso es lo que Cornelio era la cabeza de la casa. Y él tenía que poner las cosas en orden. Y por su ejemplo, ellos estaban siguiendo la oración. Decía que su casa estaba orando y es lo que vieron. Entonces Pedro va ahí, ¿verdad? Se acerca y Cornelio le cuenta todo lo que le pasó a él. Uh-huh. Y dice, Dios me mandó. Y es interesante porque cuando Dios está alguien, Dios tiene a alguien allá. Dios prepara también al mensajero, sí. y al necesitado, ¿verdad? Dios prepara. Es por eso que es importante para nosotros. Pedro no sabía dónde iba a ir, pero Pedro estaba orando. Pero no sabía dónde iba a terminar, pero Pedro estaba listo. Pero estaba recibiendo una enseñanza de Dios, pero él estaba listo y no sabía dónde iba a ir. Entonces llegan los criados, lo llevan ahí, y Cornelio le cuenta toda la historia de lo que le pasó. Y ahí es donde se le abre los ojos a Pedro. ¿Alguien quiere leer el versículo 34? Y dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Mm. ¿Sigo? Sí. Sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio por la paz, por medio de Jesucristo, este es Señor de todos. De todos. Mm. Qué bonito, ¿verdad? Aquí es cuando Pedro se da cuenta, wow, no, el evangelio no es solo para, no está limitado a cierto grupo de personas. Sí. Muchos, y eso es muy triste, a veces pensamos que el evangelio está limitado a mi denominación. Mm. El evangelio está limitado a este continente, el americano, que hay otros lugares donde hay otras religiones, Dios no los va a alcanzar. Mm. O ellos son enemigos, porque eso muchas veces se les consideraba hasta enemigos. Mm. Y uno piensa que el evangelio no los va a alcanzar. Es el mismo error que Israel cometió. Que Dios, el plan para Israel originalmente era para que ellos sean la luz a todas las otras naciones y que sean unidos para entre ellos mismos para atraer otras naciones a él, ¿no? Uh-huh. Pero ellos empezaron a tener la mentalidad que solo ellos tenían el evangelio. Uh-huh. Y como dijiste, que todas las naciones eran sus enemigos, que en realidad eran sus enemigos, pero Dios siempre está en el proceso de hacer enemigos en amigos por uh-huh. la causa del evangelio. Uh-huh. Amén. Es algo muy, uh-huh. Algo muy precioso de saber de que no, Dios no hace excepción de personas. Uh-huh. Es lo que Pedro se estaba dando cuenta. Y esto estaba preparando algo que iba a venir en el futuro, uh-huh. que era Hechos capítulo 15. Entonces, él se está dando cuenta, mira, Wow, se da cuenta que Dios no hace acepción de personas. Y él al final dice, no, dice en el versículo más adelante, dice, versículo 35, dice, y sino que de cualquier nación que le teme y obra justicia se agrada. Entonces él está diciendo, ya no hay diferencia de justicia. Y déjenme decirle que esto tendrá una implicación muy importante, porque para los judíos eso era malo, ¿verdad? Pero Pedro le está abriendo el evangelio. Y el evangelio te trae amor para todas las personas, ¿verdad? El evangelio te trae amor. Es un amor muy sincero, no es un sentimiento, es un principio. Pedro estaba siguiendo a Dios, no estaba siguiendo sus deseos. Porque él estaba siguiendo a Dios, él pudo ver esto. Si él hubiese seguido sus propios deseos, sus propias convicciones, sus propias cosas, él hubiese dicho, no voy a ir. Porque esto no es de Dios, porque mira, ellos son gentiles, yo soy judío. Y se hubiese quedado así. También podemos mirar otra lección de esta misión, y es que esta misión que Pedro tuvo y Cornelio no pudo ser exitosa si Pedro no creyera en la palabra de Dios. ¿Por qué digo eso? Jehová se le apareció a Pedro y le dijo que fuera a Cornelio, y le dijo algo, dijo, sin dudando. O sea que ya Pedro, aunque ya aceptó a Jesucristo, había una obra para él, para todavía creer. Y él, así nosotros debemos de creer la palabra de Dios hoy en día. Hay a veces cosas que Dios nos llama a hacer, que a veces no va en la norma, pero debemos de dejar el yo al lado y creer en la palabra de Dios. Y hacer lo correcto. Hacemos lo correcto porque es correcto, ¿verdad? Eso es algo. Hoy en día estaba leyendo en unas revistas que no son, que son evangélicas, que todo el mundo lo lee, y ahí dice, estamos buscando gente, la cristianidad está sufriendo de integridad, gente que es responsable, gente que hace bien el trabajo, porque muchos se está hablando, y cuando ves tu vida, su vida es bien, bien diferente a lo que es. Alguien me decía, y eso es lo que yo aprendí, me decía, mira, si tu cuarto es un desorden, si tu cama es un desorden, ¿cómo esperas predicar afuera? Eso y yo me acuerdo que desde ese entonces empecé a cambiar dentro de mi vida, y eso es lo que lleva a toda tu vida, ¿verdad? Esto va a reflejar lo que es tu vida, y eso es lo que Dios va a llevar grandemente. Y a ti, querido amigo, querida amiga que nos estás viendo, déjame decirte que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Él quiere que tú lleves el evangelio a la clase alta, clase baja, porque hay personas que están esperando por Pedros que tienen un mensaje para este tipo de personas. ¿Quieres aceptar ese llamado? ¿Quieres aceptar a Jesús? ¿Quieres mostrar a personas que Jesús no hace acepción de personas? Acéptalo a Él, porque Dios no hace acepción de personas, y Él es el Señor de todos. Que Dios te bendiga. ¿Estás buscando soluciones para los problemas de la vida? ¿Encuentras que la palabra de Dios es difícil de entender? Únete a los jóvenes de Ouachita Hills College, quienes tienen pasión para hacer de la Biblia un libro fácil de entender. Si tienes alguna pregunta o comentario, comuníquese con nosotros. Envíanos un mensaje a Estudiemos Juntos, P.O. Box 170, Amity, Arkansas 71921. O envíanos un correo electrónico a estudiemosjuntos@ohc.org. Pueden también visitar nuestra página del internet a www.estudiemosjuntos.org.